pero sin el cambio de piel. Los cuerpos de tierra no existe el mal ni el bien, no. Nada más quisieron ver con nuevos ojos. Sí, sé que se termina entre hours in the day. Que no se escape el momento. La iglesia eres tú. Cristiano, la iglesia es comunión. Te invitamos a que colabores depositando el fruto de tu sacrificio voluntario en la alcancía que la parroquia te ha confiado. Seguiremos ayudando a las parroquias que más lo necesitan a través de tu solidaridad con las obras pastorales. O aporta a la cuenta del Banco Agrícola 503-03-0695-1. Colabora del 1 de noviembre al 15 de diciembre y recuerda devolverla entre el 16 y 23 de diciembre. Es dando como recibimos. Cristiano, la iglesia eres tú. Cristiano, la iglesia eres tú. Cristiano, la iglesia es comunión. Una campaña de la Arquidiócesis de San Salvador. Adopt te trae los días más encendidos del año con una promoción sin restricciones. Aprovecha el 25% de descuento en toda la tienda. No te pierdas el Neon Weekend. Hoy es tu momento. Adopt, válido del 24 al 25 de noviembre. Llegó el Big Cyber Monday de Simán.com y es tu oportunidad para comprar. Este lunes 26 de noviembre, durante todo el día, te sorprenderemos con promociones exclusivas y precios increíbles de hasta 50% de descuento y hasta 12 cuotas sin intereses. Recuerda que el Cyber Monday solo puede ser mejor en Simán.com. Simán, muchas razones para sonreír. Consulta condiciones detalladas en Simán.com. Última oportunidad. Ven al Maxi Black del Ahorro del 23 al 25 de noviembre y llévate todo en cuotas y sin intereses. Llanta con Pasal 175.70 y 13 a 24.50. Pantalla LED Smart RCA de 40 pulgadas a 248. Maxi Despensa. Variedad de ahorro en grande. Aplica restricciones. Ve reglamento en tienda. Llegó el Big Black Sale de Simán. Toda la semana te sorprenderemos con promociones nuevas cada día de hasta 50% de descuento en toda la tienda. Además, este viernes 23 de noviembre, llévate increíbles promociones de 6 a 9 de la mañana en tus marcas favoritas. Simán, muchas razones para sonreír. Consulta condiciones detalladas de la promoción en tiendas. El desarrollo turístico en el Puerto de la Libertad ha sido notorio en los últimos años, convirtiéndose en un importante generador de empleo. Como gobierno, estamos invirtiendo más de 100 millones de dólares para que el Puerto de la Libertad continúe siendo un medio de vida para miles de microempresarios y habitantes de la zona. La carretera del puerto se está ampliando a 4 carriles, que beneficiará a más de 108 mil personas en sus actividades productivas y de movilización. A nivel internacional, Nacional estamos promoviendo la Playa del Tunco como destino turístico para la práctica del surf. Para mejorar el tráfico ya iniciamos la construcción de un bypass, lo cual facilitará el acceso a esta ruta turística. Estamos iniciando la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales que favorecerá la calidad del servicio que prestan los hoteles y mejorará las condiciones del medio ambiente y de salud para los habitantes del municipio. Iniciamos la construcción de la Plaza Marinera, donde las familias que viven de la pesca tendrán un lugar moderno para comercializar sus productos. Gobierno de El Salvador. Weekend, el Black Weekend Sale de la Gran Vía viene con todos los descuentos que estabas esperando y muchas sorpresas más. Este 23, 24 y 25 son días para celebrar. Por tus compras de $100 o más, te obsequiamos una botella de vino. Presenta tu ticket en nuestro kiosco. Black Weekend Sale, en solo en la Gran Vía. Nuestro Black and Bold sigue en todas las tiendas CAT. Aprovecha el 25% de descuento este sábado 24 y domingo 25 de noviembre. Llévate estilo y actitud con los mejores precios del año. Consulta condiciones en tienda. Solo viernes no basta. 7 días de omniofertas en el Black Week de Omnisport. De lunes 19 al domingo 25 de noviembre. Hasta 65% de descuento en productos de electrónica, muebles y línea blanca en nuestras sucursales y sitio web. No te lo pierdas. Black Week de Omnisport. Solo las mejores marcas. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. En vivo, 1900 ayer. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, bienvenidos. Esto es 1900 ayer. Les saluda Henry Zabaleta. Esta vez estaremos acompañándoles de nuevo, llevándoles un programa súper especial. Como dice Sergio, no hay domingo sin pupusas y sin 1900 ayer. Voy a aumentarle un cachito. Les saluda Henry Zabaleta. Y es que este programa, así lo digo, tan buenas son las pupusas como la música que vamos a escuchar. Le comentaba a Sergio, mira, vamos a hacer un poquito de lo que a mí me gusta, un poco de rock. Y vamos a hablar acerca de los pioneros del rock pesado, un poquito del heavy metal. Y es que, ¿saben que allá por 1968 hubo un trío de grupos a quien se le llamó la Trinidad Impía? ¿Y por qué la Trinidad Impía? Porque, bueno, justamente en 1968 se fundaron los tres grupos, y cada quien por su lado, con sus géneros muy diferentes, pero no cabe duda que fueron los mejores. Y es que la banda fue considerada como uno de los pioneros del heavy metal, además de eso también del rock pesado moderno. Originalmente se fundaron como una banda de rock progresivo, que posteriormente fue cambiando según la época y con lo que la gente gustaba, deseaba, fueron adecuándose a los géneros. Un sonido muy pesado fue apareciendo ya por los años 70. Originarios, por supuesto, de Inglaterra, Reino Unido, de Hellbourne. Ok, creo que con las primeras notas ustedes van a identificar de quién estamos hablando. Posteriormente vamos a comentar quiénes fueron sus integrantes y cómo fue cambiando y cuánta gente entró en esta línea, en esta agrupación. Así que acomódense, vamos a hacer la digestión de una manera más rápida, o sea, no va a ser calmadita, va a ser una digestión acelerada, porque tendremos este programa dividido en tres cuartos. El último cuarto será dedicado a la música nacional, ya que esta semana fue, creo que si no me equivoco, el martes, fue el día del músico salvadoreño. Así que vamos a poner algunas agrupaciones de los años 80, de los que yo conozco muy bien. Pero por supuesto vamos a saludar a todos ellos. Así que bienvenidos. Esto es 1900 Ayer. Les saluda Henry Zabaleta y arrancamos de esta manera. Ok, ¿cómo estamos? Ya despertaron, ya estamos alivianándonos poco a poco. Esto es 1900 ayer, y bueno, los que están desayunando, buen provecho. Les saluda Henry Zabaleta, y nos ubicamos en 1968 cuando este grupo fue fundado. ¿Y quiénes son? Ni más ni menos que Deep Purple. Y bueno, el vocalista en esa época era pues Ian Gillan. Además de eso, John Lord en los teclados coros, Roger Glover en el bajo, Ian Pace en la batería, y el talentoso Richie Blackmore en la guitarra. Y qué interesante hablar de la Trinidad, así les decían, imagínense, la Trinidad impía, a tres grandes grupos que nacieron justamente en esta época. Y uno de ellos, pues, es ni menos que Deep Purple. Y ahora vamos a acelerarnos poquito a poquito. ¿Con qué? Con una rola que nos va a llevar por un Highway Star. Y esto es 1900 ayer, escuchando bandas de rock. Bandas de rock de los años 60, 70. Nobody can touch my car. I go and blaze into the ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Yo, what's up? Baby, let's go. 7853-6785. 7853-6785. WhatsApp Box. Hey, gracias por estar llamando, comunicándose con nosotros. Un saludo para Sergio Gallardo. Muchas gracias, Sergio. De nuevo, otro chance, otra oportunidad. No sabes cómo espero esos momentos cuando tenés algún compromiso y que no vas a estar. Qué malo soy, ¿verdad? No, no es cierto. Buenos días, esto es 1900 ayer y estamos con bandas de rock. O sea, hoy vamos a tener un domingo rockeado, ya vamos entrando en calor, ya escuchamos a Deep Purple. Y ahora, pues bueno, justamente ya por 1968 también se fundó una banda que porque tenía un sonido inusual, el guitarrista, ¿sí? Brown, así como dice Sergio, una guitarra peluda, fue considerado también progenitor del heavy metal. Óigame, progenitor del heavy metal. Todavía estamos hablando de rock pesado cuando ellos ya estaban acelerados, avanzados a su época, ya sonando el estilo heavy metal. Un estilo que recorre varias influencias, así como el blues, la psicodelia, el folk, el rock pesado. Y bueno, conocidos ellos, muy famosos, hubo una película inclusive, y hay una canción muy famosa que esta vez no la vamos a escuchar porque siempre que son este grupo se la piden a Sergio y Sergio siempre la pone. No, no, esta vez vamos a poner algunas canciones que no suenan frecuentemente, pero esa no podría faltar. ¿Por qué no podría faltar? Porque es como un himno a los rockeros. Esto es 1900 ayer, les saluda Henry Zabaleta, bienvenidos, buenos días. Yeah. Aprovecha el Big Black Sale de LG Store. De lunes 19 a domingo 25 de noviembre, encuentra promociones y descuentos de hasta 50% en productos electrónicos para tu hogar u oficina, así como productos de línea blanca con tecnología inverter para un gran ahorro energético. Visítanos en Metrocentro Décima Etapa. LG Store. Innovación para una vida mejor. Porque tú lo pediste. Sears in Black se extiende por más tiempo. Descuentos de hasta 70% o hasta 15 cuotas sin intereses en todo el almacén. Las promociones más brillantes te esperan en tus artículos favoritos. Déjate sorprender. Sears. Todo en un solo lugar. En Teletón compartimos el mismo sueño. Un El Salvador solidario, sin diferencias. Un país que siempre sale adelante. Por el país que tanto amamos. Un El Salvador más amable y más inclusivo. Porque sabemos que el compromiso de cada uno de nosotros importa. Y Teletón nos necesita a todos. Gracias por invitarnos a ser parte de este sueño. Teletón, 14 y 15 de diciembre. Juntos, todo es posible. Lo que estabas esperando llegó a Parts Plus, con los mejores descuentos en nuestro gran Black Plus del 22 al 25 de noviembre. Visítanos y no dejes pasar la oportunidad de cambiar bumper, retrovisores, faroles, stop y darle un toque diferente a tu vehículo con accesorios. Parts Plus, líder en carrocería y luces, amplía sus horarios para que no pierdas esta oportunidad de 7 de la mañana a 7 de la noche y domingo hasta la 1 de la tarde. No lo pienses más y aprovecha el Black Plus de Park Plus, líder en carrocería y luces. Call Center 2205-7878. Vox 9. Las mejores 9. Vox 9. Vox 9. Martes, 7:30 p.m. Vox 9. Gracias a Coca-Cola. Siente el sabor. Vox 9. Entonces, ¿qué? ¿Pedimos la cuenta? Sí, démosle, ya es tarde. Jefe, regáleme la cuenta. Ey, ¿y aquel que se hizo? ¿Cómo que ya se fue? Y no pagó. Ay, Dios. Otra vez nos hizo un Bukele. Nayib miente. Dejó quebradas 2 alcaldías. Gastó millones de fondos públicos en hacerse campaña durante años. Dejó deudas y más deudas y no se quedó a pagar. Que no te sigan mintiendo en estas elecciones, que no te hagan un Bukele. Este es un mensaje de la JRN. Ya están aquí los mejores descuentos del año con el punto rojo de Claro. 4 días de oferta con precios increíbles. Llévate Smart TV Samsung de 55 pulgadas por $19.20 al mes. PlayStation 4 Pro por $18.90 al mes. Smart TV Sony 4K 55 pulgadas por $27 al mes. Laptop Dell Inspiron por $13 al mes. Desktop HP IO más impresora por $13 al mes. Para clientes de Claro Hogar y nuevas contrataciones, ven al punto rojo de Claro y aprovecha estas promociones hasta el 26 de noviembre en tiendas Claro. ¡Claro que sí! Yo, what's up? Baby, let's go. 7853-6785. 7853-6785. WhatsApp Box. Estamos de nuevo echando las pupusas para el desayuno en 1900 ayer. Y bueno, es que hablábamos acerca de esta Trinidad impía. Ya escuchamos a uno de ellos, este es el segundo. A ver si la tienen al tercero. Pero el segundo, pues por supuesto, es Led Zeppelin. Antes, pues se llamaban Yardbirds, también le llamaron Passion Plant, Honey Drapers. Y, por supuesto, Jimmy Page en la guitarra era el que rompía el esquema en esa época por su forma de tocar. El estilo de cantar de Robert Plant lo puso justamente al tope de los intérpretes rockeros. O sea, yo podría decir inclusive que Jimmy Page en algunas canciones imita un poquito a la Janis Joplin. John Paul Jones, por supuesto, en el bajo, y John Bonham en la batería, que en paz descanse. Ok, Plant generalmente es que proporcionaba justamente todo lo que eran las letras de las canciones. Jones en los teclados fue la base, por decir así, el catálogo musical posteriormente, porque al principio también pues era Page quien escribió la mayoría de la música de los primeros álbumes de Led Zeppelin. Led Zeppelin, ¿por qué se llama Led Zeppelin? Ok, no se llamaban Led Zeppelin, sino que ellos se nombraron Led Zeppelin, que significa Zeppelin de plomo. ¿Y por qué Zeppelin de plomo? Pues fíjense que en una tocada, cuando se estaban formando ellos, otro grupo que estaba en contienda y que estaba también ahí dentro de los mejores, le digo, no, este grupito de estos cuatro va a aterrizar como un Zeppelin de plomo. Entonces de ahí dijeron, hey, Zeppelin de plomo, pongámosle Led Zeppelin. Pero el manager, cuando ya empezaron ellos a hacer sus giras y viajando a Estados Unidos, dijeron, no, los gringos no hablan bien el inglés. Y entonces la unión de la E con la A, ellos la pronuncian como I. Entonces como escuchaba como Led Zeppelin. Entonces quitémosle la A y dejémoslo como Led Zeppelin. Así es como una historia de Led Zeppelin sobre su nombre. Y por supuesto, en uno de sus álbumes aparece justamente el Zeppelin. Una de las rolas más suaves que tienen, no la, la que ustedes están pensando, porque no vamos a viajar al cielo, no. En ese momento vamos a así a enternecernos un cachito. ¿Por qué? Justamente Led Zeppelin tiene una rola que es suavecita también, dedicada a esas nenas que en esa época, peluditas y todo, eran bellas. nada que ver con la primera rola que también hablaba de amor, What a Little Love, con Oh My Love. Esto es Led Zeppelin y esto es 1900 ayer. Y bueno, lo siento, Sergio, pero tengo que saludar a mis patrocinadores, ¿oíste? Mis patrocinadores que ya me están llamando, me están marcando, me están diciendo, hey, ¿qué pasó? ¿Te olvidaste? No. El causante de esta difonía es mi amigo, el doctor Douglas Rivera. Te dije, yo no sé cantar. Me pone a aullar ahí en colegio médico. Así que un saludo para Douglas. Ah, Celina de Romero y también Ricardo Romero me están escuchando aquí justamente ahí por la Chulona. Bessie Varela. Ah, don Eric Alas. Justamente. También a don Manuel Valencia. Por supuesto, siempre mi hija Andrea y mi hijo Henry. Y claro, a mi progenitor, mi padre que me está escuchando, que ya les tenemos una sorpresa muy pronto para el último domingo de 1900 ayer, no, el último domingo del 2018. ¿Quiénes más están pendientes y están escribiendo a través tanto del WhatsApp como a través de mi página de Facebook? Justamente aquí tenemos al doctor Castillo que nos escucha allá en Santa María. Esto es en Usulután, a don Tito Esteves. Un saludo hasta el Cafetalón que andan caminando. A la Cuchin, a don Chente Rovira, por supuesto. Esto es en Sensuntepeque. Y claro, a un montón de compañeros míos que están pendientes. La licenciada Aguilar, por ahí pendiente, al igual que Larisa Nova. Hey, doctor Martínez Bolaños, buenos días, buen provecho. Y bueno, ya tenemos dos de la triada. ¿Sí le llamaban la triada o le llamaban la Trinidad Impía? ¿Cuál es el tercer grupo? Bueno, el tercer grupo que justamente que también se fundaron en 1968, ni más ni menos que cuando se desbandó un grupo que se llamaba Mythology allá por 1967, Tommy Yomi y el baterista que se llamaba Bill Ward empiezan a buscar gente para formar un grupo. ¿De qué estilo? Blues rock. Ey, ¿eso qué ondas? Blues rock, un estilo blues rock. ¿Y eso qué ondas? Entonces, contratan a un bajista que se llamaba ni más ni menos que Kissel Butter y a un cantante que era medio pelado. Sí, que le arrancaba la cabeza a los Batman y Robin. No, le arrancaba la cabeza a los murciélagos, así, en el concierto, y lo tiraba, y otras veces que se agarraba las cabezas de las gallinas, y hacía un show enfrente, ni más ni menos que Ozzy Osbourne. Y entonces, porque estos venían de una banda que también se había desintegrado, que se llamaba Rare Beer, o sea, raza rara. Y entonces se unen estos chicos y empiezan a hacer música. Hay una canción que no debe faltar cuando estamos hablando justamente de Black Sabbath o Sábado Negro. Se dice que Black Sabbath tiene pacto o que su música iba en dirección oscura, pero eran solamente hablanzas y malhablanzas de las personas porque estaban un cachito paranoicos y al estar paranoicos andas sintiendo que te andan buscando, que te andan siguiendo, que te andan, queriendo atrapar. Y eso es lo que sucedía con muchas personas a la hora de decir, bueno, miren, paranoia. ¿Por qué paranoia? Bueno, porque paranoia es una canción que para Deep Purple fue como una punta de lanza. Al ser una punta de lanza, dijeron, bueno, señores, aquí vamos y nos ponemos así un poco estrictos. Y esto es hoy, 1900 ayer, Black Sabbath. Oh, Permítame. ¿Estamos aquí? Ok, estamos ya en 1900 ayer y esto es un poco de rock en la época de 1968. Y es que fíjense que, ¿qué sucedió? Entre el 60 y el 70 nacieron una cantidad de bandas y estas bandas fueron muy populares. Y estas fueron las que hemos elegido, posiblemente fueron las más populares. Y es que fíjense una cosa, que los cuatro integrantes de Black Sabbath, posteriormente cuando ya hubo una bronca ahí con Ozzy Osbourne y justamente también Tommy Iommi, empezaron a llegar diferentes vocalistas. Bueno, Ronnie James Dio fue uno de ellos. Y este, Ian Gillan, ya va a salir por ahí. ¿Por dónde se fue después de estar, como se llama, en Black Sabbath? ¿O de dónde llegó también? Para aquellos que les gusta el heavy metal, les comento que fíjense que estuvo Rob Halford. Le suena a Rob Halford, ¿verdad? El de Turbo Lover. Ajá, justamente de ese grupo también inglés, buenísimo, buenísimo. Que una de las rolas, ese álbum Turbo Lover fue de lo mejor, más lleno de vida de Judas Priest, o Judas Price, como le llaman otros. Pero solamente estuvo, fíjense bien, del 13 al 20 de noviembre de 1992 estuvo tocando con ellos. ¿Y por qué? Porque hubo una bronca y Ronnie James Dio dijo, no, yo, señores, yo no voy a tocar esta vez porque no quiero hacerlo. Porque hubo un conflicto de intereses. Y entonces, así, cortó y le llamaron inmediatamente, hey, mira, ya Rod Halford pues ya no estaba cantando, como se llama, con Judas. Venite, echate un palomazo, como dicen en México, y las rolas. Y le fue muy bien porque tenía una referencia vocal muy buena, interpretaba muy bien el heavy metal. Y por supuesto que una banda como Black Sabbath ya era de su gusto musical. O sea, ustedes saben que estos cantantes siempre tienen la imagen de otros como primarios. Así que se podía todas las rolas de Black Sabbath. Para él fue así, como dice, echarse una revuelta y dos de queso. Buenos días, esto es 1900 ayer. Un saludo para mis amigos que están pendientes. Ricardo Orellana, por acá nos estaba escribiendo, al igual que vamos a ver la listita que tengo acá. Así es, Boder Jiménez, Denia Luna. Y por supuesto, a un amigo, gran amigo, que siempre está con nosotros, por supuesto que es Mario Martínez, Mario Cerón también, y a Tete Novoa. Saludos grandes, ¿y qué vamos a llevarles? Por eso le decía que los involucraban en aquel tema de que son diabólicos, que son así oscuros, porque esta canción realmente fue muy buena, de las mejores, pero ¿de qué habla? Habla de Heaven and Hell. ¿Y qué es eso? El cielo y el infierno. Y entonces, pues, donde quiera que se encuentren algunos, ya sea en el cielo o en el infierno, los que están acá están en 1900 ayer. Les saluda Henry Zabaleta. Buenos días.

año nuevo. Vox FM. Buenos días. Sí estoy difónico, un cachito, dicen algunos, que esté conmigo, son popos, para nada. Don Eduardo Navarro, un saludo, gracias por escucharnos. Al doctor Mario Rubén Quinteros, ya vamos a buscar su canción, otro de los que, por los cuales yo estoy difónico. Colegio Médico, qué buen reventón se pone ahí los viernes por la noche. El doctor Julio Cañada también estaba ahí. Y bueno, también, doctor Moisés Almircar Arevalo, un saludote enorme, oiga, buen provecho. Y a lo que te truje, chencha, vamos de Europa, vamos a viajar a Estados Unidos. Vamos a ver la diferencia que hay entre los grupos y las bandas de rock inglés y las bandas hechas en Norteamérica. Steppenwolf, un grupo de rock de los años 60-70. Ok, sí tiene buenas rolas, las tiene, por supuesto. Y es que cuando la banda tronó, una que se llamaba Sparrows, o sea, Gorriones, una banda canadiense, de ahí sacaron su base para hacer, como se llama, Steppenwolf. Tomaron el nombre justamente de una novela de Steppenwolf, que es El Lobo Estepario, o sea, El Lobo de las Estepas, de un famoso escritor alemán. Así es, se llama Hermann Hesse, y es que es considerado uno de los grupos pioneros del rock pesado en Estados Unidos. Le llaman Estados Unidos porque eran, o sea, una base canadiense, pero pues su desarrollo, ustedes saben que el mercado norteamericano era la base, pues, de lanzamiento de todos estos grupos. Y bueno, muy importante porque en esa época el vocalista y guitarrista era John Cade, y bueno, la interpretación era muy buena, y el género, pues hablemos de rock pesado, vean bien, aquellos iban del rock pesado al heavy metal, mientras que ya en Norteamérica estamos hablando de un rock pesado, y es que realmente pioneros del rock de rock sí fueron muchos, ellos son considerados parte de la base del rock norteamericano y pioneros del rock pesado. Y esto es 1900 ayer, buenos días, bienvenidos los que nos escuchan. Hey, quien está preguntando por Sergio, sí, está bien, así que tranquilos, o sea, solo estamos cubriendo un ratito por acá la silla. Y dice esto, Magic Carpet Ride, o sea, vamos a darnos una vueltecita en una alfombra, un ray, una alfombra así a volar. Steppenwolf acá en 1900 ayer. Ok, ya estamos descendiendo, vamos descendiendo, pero en este momento sí, yo sé que están esperando una rola que no podría faltar y que hey, ya me están mandando mensajes. Mira, y vas a poner esa, sí, la voy a poner en este momento. Así que esto es 1900 ayer, señores, y estamos en ese momento ya escucharon cómo el rock inglés, lo pesado del rock pesado y entrando también al heavy metal. Y para Norteamérica, pues esto era ya catalogado como rock pesado. Ahora, aquí sí ya se dejan desencadenar ciertos sentimientos cuando se escucha la guitarra fuerte y entonces las letras empiezan a variar, aunque la canción fue bastante popular. Por supuesto, ¿quién no ha nacido para ser salvaje o quién no nace salvaje? Señores, esto es Steppenwolf y esta rola no podría faltar. ¡Émole! ¡Con todo! Señoras y señores, en cadena nacional mucha gente escuchando 1900 ayer. Ok, ya pasamos de Steppenwolf y bueno, en Estados Unidos también había otra banda muy buena que se llamaba La Mariposa de Hierro. Una banda de rock famosa porque justamente, vean, también en Estados Unidos ya por 1968... ya estaba sonando, aunque fue fundada por 1966. Lanzó un álbum que se llamaba Heavy en el 68 y con sus miembros originales, que bueno, era Doug England, Ron Bucci, Jerry Powell, además de eso estaba Daryl DeLaRoche, Danny Wise, excepto pues Ingle y Butch, estos dos dejaron la banda. Los otros se fueron y después de su primer álbum pues dijeron: señores, nosotros nos vamos y nos quedamos solamente dos, Ingle y Butch. Hay una canción que ustedes conocen muy bien que dura como 17 minutos, pero antes de esa canción estaba otra rola donde le preguntaban a las personas: hey, ¿estás feliz? ¿Realmente estás feliz? ¿Are you happy? ¿Are you happy? Nosotros sí, porque estamos acá departiendo con ustedes. Buen provecho, buen viaje a los que conducen y los que están en casa, ya sea jardineando, los que, así como yo cuando voy al súper, le llamo yo al mercado de Antigua Cucatlán, escuchando a Sergio, pues ahí nos vamos divirtiendo con las locuras de Don Serge. Ahora estamos aquí disfrutando de esta comparación musical. Are you happy? Yeah, I am happy, baby. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. 1900 ayer. Mantener una canción, imagínense mantener una canción en el top 10 por aproximadamente un año, eso es de pocos. Y hacerlo justamente entre el 68 y el 70, con una rola que tenía una versión larga y una versión corta. La versión corta me imagino que es la que más programaban y de vez en cuando, me imagino que en algún programa especial, dejaban ir justamente en el Jardín del Edén la que dura 17 y un poquito más. Nosotros vamos a cortarla, yo sé que la quisieran escuchar completa porque es domingo, estamos al relax, pero tenemos que cumplir con nuestros compromisos de poner mucha música más que me están pidiendo, otras que ya tengo por acá programadas. Recuerden que a partir de las 11 vamos a echarnos un pequeño homenaje al músico salvadoreño, un poquito de lo que sonó ya en los años 80 y 90, algunos cantantes muy conocidos, para algunos, los que no, pues lo van a conocer. Pero aquí estamos con Inagada Davida y esto es Aaron Butterfly. En 1900 ayer le saluda Henry Sabreta. Buen día Briseida Morales. Yo sé que me estás escuchando, gracias por el mensaje a través del WhatsApp. Así que démosle con Tocho Morocho. Vamos señores, volemos, volemos porque el tiempo es corto y la música es mucha. ¿Será que vienen? Hello. Bueno, no quiere salir esta mariposa y es traicionera la señora. Vamos a ver, aquí estamos. Ok, momento que soy lento, pero seguro. No tenemos problemas técnicos. Vámonos por el lado B. Búsqueme este lado. Ok, hablando de... Hoy sí, ya, perfecto, ya. Es que es lenta, es mariposa, pues venía lenta. Ah, estaba afligiendo. Esto es Inagada la Vida. You know that I'll always be true. Me parece que usted es la persona indicada para el trabajo. Solo una pregunta. ¿Habla inglés? Of course, I speak English. Saber inglés abre muchas puertas. Por eso, con Inglés para Todos, Carlos Calleja busca garantizar que todos los niños y jóvenes salvadoreños cuenten con oportunidades para aprender inglés desde primaria y a lo largo de su vida. Excellent. Por fin, alguien que sabe lo que es mejor para nuestro futuro. Vota por Carlos Calleja. Vota por Arena. Porque tú lo pediste. Sears in Black se extiende por más tiempo. Descuentos de hasta 70% o hasta 15 cuotas sin intereses en todo el almacén. Las promociones más brillantes te esperan en tus artículos favoritos. Déjate sorprender. Sears, todo en un solo lugar. ¿Estás adentro o estás afuera? ¿Eres diferente o igual a todos los demás? Las diferencias son las que nos hacen humanos. Las diferentes religiones, diferentes ideologías, diferentes personalidades, diferentes discapacidades. Somos una nueva generación en donde las diferencias no solo tienen que ser aceptadas, son necesarias. Te invitamos a dejar de lado nuestras diferencias y unirnos como país, porque juntos todo es posible. Aprovecha el Big Black Sale de LG Store. De lunes 19 a domingo 25 de noviembre, encuentra promociones y descuentos de hasta 50% en productos electrónicos para tu hogar u oficina, así como productos de línea blanca con tecnología inverter para un gran ahorro energético. Visítanos en Metrocentro Décima Etapa. LG Store, innovación para una vida mejor. Mi candidato es joven. El mío también. Mi candidato salió graduado de 2 universidades. El mío hizo 2 semestres en una. Mi candidato lleva como vicepresidenta una economista graduada de Harvard. El mío lleva un topado. Mi candidato nunca ha quebrado una alcaldía. El mío lleva 2. Mi candidato nunca recibió dinero del gobierno del frente. El mío como 32 millones. Mi candidato ha estado en un solo partido. El mío en 4 en el último año. Mi candidato tiene propuestas. El mío solo quejas. Mi candidato ofrece trabajo. El mío solo mentiras. Mi candidato nunca ha sido acusado de corrupción. El mío tiene un montón de juicios pendientes. Mi candidato es Carlos Calleja. Pensándolo bien, el mío también. Pénsalo bien. O votas por las mentiras o votas por el trabajo. Vota por Calleja. Vota por Arena. Continúa el Black Weekend de Walmart. Aprovecha. Último día para llevártelo todo a precios irresistibles en cuotas sin intereses. LED Smart RCA 32 pulgadas, 149. Celular Samsung J7 Prime 2, 259. Solo en Walmart. Aplica restricciones. Ve reglamento en tienda. Black Weekend, el Black Weekend Sale de la Gran Vía, viene con todos los descuentos que estabas esperando y muchas sorpresas más. Este 23, 24 y 25 son días para celebrar. Por tus compras de $100 o más, te obsequiamos una botella de vino. Presenta tu ticket en nuestro kiosco. Black Weekend Sale, solo en la Gran Vía. ¿Sabías que tenemos 3 centros Teletón? San Vicente, Sonsonate y Merliot. Y a diario brindamos más de 600 atenciones. ¡Wow! ¿Sabías que en Teletón atendemos de más de 6,000 familias en todo el país? Y gracias a la Teletón, nadie queda fuera. En EPA, este 24 y 25 de noviembre, aproveche nuestras super ofertas Black. Además, reciba 20% de descuento al reportar sus compras con tarjeta de crédito Promérica. Condiciones en tienda. Interactúa con nosotros. Vox FM en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Vox FM El Salvador. Pruébalo ahora. 1900 de los tantos grupos norteamericanos que hay, escogimos algunos que tienen mucho que ver, más que todo porque fueron sonados en nuestras radios allá por los años 68-70. Y es que, fíjense bien, este grupo, ok, si lo vemos desde el punto de vista que iban, venían, tuvieron actividad entre el 67 y el 70. Después, entre el 82 y el 84, volvieron el 87 y se separaron en el 88. En el 91 tuvieron por ahí una avanzada y se quedaron de nuevo en stand-by para que en 1999 ya se quedaran sonando de nuevo hasta la actualidad. Y es que son originarios de Long Island. Están catalogados como género rock ácido, rock pesado. Aquí, vean, blues rock. ¿Se recuerdan que así querían fundar, como se llama, como hablábamos de Black Sabbath, un blues rock? Y también un poco de rock psicodélico. Le voy a mencionar después el nombre, porque vamos a poner la canción. Vamos a ver, tenemos dos canciones. Una de ellas se llama You Keep Me Hanging On. Así es, me tienes colgando, nena. Y es que realmente esta canción la interpretaron The Supremes. Así que, señoras y señores, esto es 1900 ayer y vamos a darle play a You Keep Me Hanging On. En vivo. 1900 ayer. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Y bueno, ¿a quién nos referimos? Fíjense bien, una característica de este grupo es que casi todos cantaban. Había un vocalista, pero todos hacían coros y todo el rollo, o sea, todos se la rajaban a la hora de cantar. Grabaron 5 álbumes entre el 67 y el 69, y en el 70, como dije antes, pues ahí se separaron. Los integrantes originales estaban Mark Stein como vocalista y tocaba el órgano, Vince Martell en la guitarra líder y vocalista también, Carmine Appice estaba en la batería y como vocalista, y por supuesto estaba Tim Bogard en el bajo y también como vocalista. Nos referimos ni más ni menos que ustedes posiblemente conozcan algunas canciones más que yo, no más que Sergio, pero sí más que yo, a Vanilla Fudge. Vanilla Fudge, una banda de rock realmente norteamericana, 100% norteamericana, pero lo que tenía como característica también es que agarraba una rola de otro grupo y le hacía su propio estilo, su propia versión, o sea, unos covers. Y cuando hablamos de covers, ¿se recuerdan de este famoso inglés de cabellera rubia que tenía un sobailecito muy exótico? Que ahora creo que ya es Sir Rod Stewart. Pues una canción de Sir Rod Stewart, estos le hicieron una versión a su estilo, Vanilla Fudge. Do you sing and sexy, nena? bailada. ¿Escucharon al final? Hasta le echaron una rapeada a esta rola. ¿Se imaginan a Rod Stewart? O sea, bailando esta rola. No, realmente impresionante. Impresionante porque realmente el estilo de Vanilla Fudge era muy personal. O sea, hacer de sus rolas algo más potente, más efusivo. Y por supuesto que por eso llenaban. Realmente llenaban. Y bueno, vamos ahora a darle play a una rola que hace ratos me la pidieron. Y además de eso, quiero enviar un saludo. Claro, tenemos allá al doctor Luis Gómez. Luis Gómez, no está de goma, ¿verdad? Allá en la Perla de Oriente, en San Miguel. También a Bessie Varela, a Patricia Moya y a Aide Iglesias, que nos escuchan en Los Ángeles. Y a Ricky, que está en el negocio, ya lo abrió, ¿verdad, don Ricky? Aquí el cevichef. Ok, hablar de la mujer americana es bien, bien grato saber que la mujer americana tiene esa característica potencial de endulzarnos los ojos, pero más que todo, muchas veces, los oídos. Y bueno, guess who? Dice, señores, esto es American Woman, 1900 ayer. American Woman. Y bueno, Fíjense que uno no termina de conocer la música hasta que no escucha todo, pero es imposible poder escuchar toda la música cuando, en mi época de rockero, empecé, o sea, como lo que puse este día, a los inicios, esa tríada, la tríada maldita, como le decían allá en Inglaterra, a Black Sabbath, Zeppelin y Deep Purple, fueron mis inicios en el rock, rock pesado. Además de eso, Steppenwolf ya lo había escuchado, Aaron Butterfly también, pero no me parecían muy pesados y lo vimos a la hora de comparar. Pero para mí hay una canción que yo creía que la original era justamente de dos hermanos de la actualidad, de los años 80, pero salió que no, que la original era de otros dos hermanos de allá por 1968-70. Y dije, bueno, realmente, pues hay muchos fusiles, ¿verdad? Y esto no fue un fusil, sino que fue un refusil. ¡Hey! You really got me. You really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Got Me, el grupo se llama The Kinks y eran de Inglaterra. Y bueno, esto fue ya por 1900, del 63 para arribita, por ahí, los hermanos Davis. Pero en Estados Unidos habían otro par de hermanos, y como diría mi amigo Sergio Gallardo, le pusieron una guitarra bien peluda. Entre ellos, uno de los mejores guitarristas más rápidos del mundo, lo desbancó después Steve Vai y otros, pero justamente allá por los años 80, este señor era una de las guitarras más rápidas del mundo y le hicieron una versión a esta canción y suena de la siguiente manera, como decía mi amigo Serge, una guitarra peluda no podría faltar en esta rola. la voz de David Lee Roth, You Really Got Me. ¿Y quiénes son estos hermanos de la guitarra peluda y la bataca poderosa? Ni más ni menos que Eddie y Alex Van Halen de Estados Unidos. Así es. Bueno, para aquellos que empezaron desde las 9 a escucharnos, hemos viajado por Europa con Deep Purple. Además de eso, escuchamos Black Sabbath y también, ni más ni menos que a Led Zeppelin. Por lo que me están pidiendo canciones que ya sonan de estos grupos. Después nos fuimos un poquito a Estados Unidos, Steppenwolf, Aaron Butterfly y Vanilla Fudge. Escuchamos un cachito, una rolita más ahí, pues por supuesto que tenía que sonar de Guess Who, American Woman. Y estas dos rolas que pues comparábamos ahí, You Really Got Me con The Kinks y por supuesto los hermanos Van Halen, eso en Estados Unidos. Como prometimos, íbamos a hablar acerca de las grandes bandas de rock. No pueden estar todas, me están pidiendo Doors, sí, los pusimos hace dos semanas también cuando teníamos el programita de ¿se acuerdan de los muertos? Así es. Pero ahora lo que vamos a hacer en la siguiente hora es darle un cachito de tiempo a los músicos nacionales, porque el martes fue el día del músico salvadoreño. Entonces vamos a poner unas bandas que sonaron en los años 80, 90. Vamos a recordar un poquito de eso. Yo sé que ustedes también las conocieron, algunos fueron a algunos conciertos. Así que eso viene a continuación acá en 1900 ayer. Despacio, gracias cedido por don Sergio Vallardo. Un saludo y a todos sus oyentes por la paciencia, porque sé que les gusta la buena música y eso estamos tratando de llevarles. Ven al Maxi Black del ahorro del 23 al 25 de noviembre y llévate todo en cuotas y sin intereses. Llanta con Pasal 175.70 R13 a 24.50. Pantalla LED Smart RCA de 40 pulgadas a 248. Maxi Despensa, variedad y ahorro en grande. Aplica restricciones, ve reglamento en tienda. Ad Hoc te trae los días más encendidos del año con una promoción sin restricciones. Aprovecha el 25% de descuento en toda la tienda. No te pierdas el Neon Weekend. Hoy es tu momento. Ad Hoc, válido del 24 al 25 de noviembre. Llegó el Big Black Sale de Simán. Toda la semana te sorprenderemos con promociones nuevas cada día de hasta 50% de descuento en toda la tienda. Además, este viernes 23 de noviembre, llévate increíbles promociones de 6 a 9 de la mañana en tus marcas favoritas. Simán, muchas razones para sonreír. Consulta condiciones detalladas de la promoción en tiendas. ¡Cállate, Puki! ¡Cállate! Ajá, ¿y por qué venís tan tarde? No, mami, es que andaba estudiando. Pero si estás de vacaciones. Sí, pero es que es para una entrevista de trabajo que tengo mañana. Mañana es domingo. Mira, hijo, a mí no me vas a hacer un Bukele, ¿oís? Nayib miente. Dijo que el mercado Cuscatlán era un buen negocio para la alcaldía, pero dejó una deuda de casi 30 millones a 25 años. Este es un mensaje de la JRN. Aprovecha el Big Black Sale de LG Store. De lunes 19 a domingo 25 de noviembre, encuentra promociones y descuentos de hasta 50% en productos electrónicos para tu hogar u oficina, así como productos de línea blanca con tecnología inverter para un gran ahorro energético. Visítanos en Metrocentro Décima Etapa. LG Store, innovación para una vida mejor. Nuestro Black and Bold sigue en todas las tiendas CAT. Aprovecha el 25% de descuento este sábado 24 y domingo 25 de noviembre. Llévate estilo y actitud con los mejores precios del año. Consulta condiciones en tienda. ¿Estás adentro o estás afuera? ¿Eres diferente o igual a todos los demás? Las diferencias son las que nos hacen humanos. Las diferentes religiones, diferentes ideologías, diferentes personalidades, diferentes discapacidades. Somos una nueva generación, en donde las diferencias no solo tienen que ser aceptadas, son necesarias. Te invitamos a dejar de lado nuestras diferencias y unirnos como país. Porque juntos, todo es posible. Colabora cristiano, la iglesia eres tú, construyamos las obras que agradan al Señor. Cristiano, la iglesia eres tú. Cristiano, la iglesia es comunión. Te invitamos a que colabores depositando el fruto de tu sacrificio voluntario en la alcancía que la parroquia te ha confiado. Seguiremos ayudando a las parroquias que más lo necesitan a través de tu solidaridad con las obras pastorales. O aporta a la cuenta del Banco Agrícola 503-03-0695-1. Colabora del 1 de noviembre al 15 de diciembre y recuerda devolverla entre el 16 y 23 de diciembre. Es dando como recibimos. Cristiano, la iglesia eres tú. Cristiano, la iglesia eres tú. Cristiano, la iglesia es comunión. Una campaña de la Arquidiócesis de San Salvador. Ok, ahora vamos a lo nuestro. Buenos días, bienvenidos. Esto es 1900 ayer. Les saluda Henry Zabaleta, hijo. Y pues esta semana tuve la oportunidad de saludar a muchos amigos músicos. Entre ellos, pues, están los músicos, el músico compositor, o sea, aquel que además de hacer su música también hace sus canciones, ¿verdad? Y hay muchos de ellos. Pero como trascendencia, vamos a ubicarnos a finales de los años 70, principio de los años 80 y parte de los 90. Una agrupación que justamente es un legado, es un honor conocer y saludar a mis amigos Chente Cibrián, Gema Cibrián, Gerardo Cibrián. O sea, la familia Cibrián realmente ha marcado la época, no tanto como músicos, compositores, sino como maestros. Han sido maestros de muchos que ahora tienen sus bandas. Así que, para ellos que estuvieron de plácemes, señores, Bronco de El Salvador. Despertar cada día, tú no estás aquí. es, así es. Música 100% nacional, hecha en casa. Para aquellos que nos escuchan a nivel internacional, un saludo para mi amigo que está allá en Australia escuchándonos. Hey, en esta agrupación también estaba ni más ni menos que en la guitarra líder René López, gran músico, realmente, de lo mejor de El Salvador. En el bajo Chepe Betancur, ya reunido allá con tanto músico en el cielo, el Bolo Martínez, que también estaba en los teclados cuando inició Bronco, y por supuesto Oscar Serrano como vocalista. Tuvo dos vocalistas Bronco, Oscar Serrano y mi otro amigo Leonel López. Así que para ellos un saludo muy especial de acá desde 1900 ayer, celebrando pues en esta semana que fue el Día del Músico Salvadoreño. Ok, otra de las bandas que iba en esta tendencia, porque si ven, Bronco era un poco de rock pesado, aunque fíjense que las canciones que más pegaron fueron las baladas, la balada rock. Entonces, en esta agrupación cantaba El Pitufo, así es, estaba Samuel en el bajo, Camión en la guitarra, estaba El Churro en la batería y La Vaca Jule estaba también en la otra guitarra. ¿Y de quién estamos hablando? Eran muy vivos estos tipos. Pegaron una rola que llegó a número uno y se llama Extraño todo lo que hay en ti. Entró solo, sentado aquí. Veo la luna y me recuerdo a ti. Comienzo a recordar aquellos momentos juntos, aquel beso en la oscuridad. Te necesito, vida. Okay. supuesto. ¿Quién no se recuerda de la agrupación Vive? Así es, Samuel Guevara, Rolando, el Pitufo y muchos más. Ok, me siento, ¿saben cómo? Como sapo en mi charco, porque esta música yo la puse de moda y pues conozco a todos ellos. Y aquí sí puedo hablar con más propiedad. Aunque también la música que puse sí la había escuchado como oyente y algunas sí las programé como locutor. Y bueno, hablar de Elben Arévalo, Mario Rivera, Mario Soriano y Franco Rivera, una agrupación que le dio a El Salvador una de las mejores canciones también sonadas allá por los años 90 y que aún ahora en muchos, muchos lugares y muchas bandas las cantan y la gente las corea. Y es que cuando alguien te dice que no volverás y estás sobre tierra, es que estás en algo. Esto es 1900 ayer, en honor al músico salvadoreño. El tiempo pasó, el llanto cesó, y el viento llevó aquellas hojas. Cartas y voz me dicen que no volverás, que aquellas palabras de amor no fueron verdad. Hoy sin ti mi vida no puede seguir, mi sol ya dejó de alumbrar, la luna llora. Cielo rogando por ti, en toda esa Wow. Yo sé que muchas personas, en especial mujeres, están suspirando porque en algún momento de su vida le dedicaron esta canción, se la cantaron al oído, o ustedes la cantaban a todo pulmón en los conciertos de nuestros músicos. Esto lo íbamos a hacer la próxima semana con Sergio. Se le ha dicho, mira Sergio, ¿sabes qué? Vamos a poner las mejores canciones de los grupos que hemos presentado en los 12, 13 programas que llevamos juntos de la música nacional. Y entonces me dijo, no, te tengo otra sorpresa. Ok, perfecto. Entonces, como dije, ahora es cuando Chile Verde le vas a dar sabor al caldo. Y entonces dije, no, pues entonces lo voy a hacer en este momento. Perfecto. Vamos a saludar, como estamos hablando de los músicos y son mis amigos, todos los músicos nacionales, un gran saludo de parte de 1900 Ayer y su amigo Henry Zabaleta. ¡Hey! Nelson Erazo, un saludo. Cuando hablo de Nelson Erazo, el doctor odontólogo, Carlos Valle, Leandro, Ricardo Guidos, Alex Oviedo y Martín Núñez. Estamos hablando de una agrupación que tiene 27 años de estar sonando, se mantiene vigente y nos dieron una canción que es patrimonio de Santa Tecla, señores, patrimonio musical de Santa Tecla. ¿Y por qué? Porque ustedes saben que hacer nuestro el universo es de todos los salvadoreños. Sí hay músicos, sí hay compositores, sí hay grandes vocalistas. Ay, Dios santo, y sí que ya me metí en un gran lío porque están pidiendo un montón de rolas de aquella época. Y qué rico es saber que como salvadoreños apreciamos lo nuestro y le damos el valor a esta gente que, ¿saben qué? Con mucho esfuerzo lograron grabar una canción, dos canciones, llegar a hacer un CD con mucho esfuerzo, porque realmente antes no había mucho apoyo en las radios y tampoco en los estudios. O sea, llegaban unos hipotes ahí y todo medio peludo. Queremos hacer una canción. Ah, sí, está bien. Le vamos a cobrar como 200 colones la hora. Juela, y para hacer una canción no se graba en una hora. Así que vamos a saludar a todos esos músicos, compositores, cantantes de los años 80, 90, que le dieron vida al pop. Al pop rock nacional. Empezamos justamente con Bronco, OVNI, Roberto Salamanca, Crisol, Tato Enríquez, Seis Sin Nombre, Prueba de Sonido, Sobre Tierra, Adrenalina, Vive Los Red, Signo Azul, Sergio Arias, además de eso, Freeway, Prisma, Raúl Arce, Crisis, Ias, Alex Oviedo, Martín Núñez, Ella de los Sodomos, Chente, Gerardo y Gema, Cibrián, Mario Soriano, Rafael Alfaro, Mario Enrique Rivera, Gilberto Cáceres, o Gil Cáceres, como le conocen, a Carlos Ruano, por supuesto, Moisés Anaya, Claudia Basagoitia, María Gabriela Jovel, Víctor Hernández, Alerta Roja, el grupo Stein, Taxi Drivers, Manuel Gutiérrez, Marcelo Avilés, Nelson Erazo, René López, Elmer Arévalo y muchos, muchos más que integran estas bandas, que no a todos me recuerdo de sus nombres porque ya pasó mucho tiempo, ya llovió sobre mojado. Y bueno, estamos a la mitad de esta hora. Todavía nos faltan algunas rolas de otros nacionales y las tengo acá y listas y programadas, pues espero que sean de su agrado. Si no, pues échanos la mano a ver qué quieren escuchar de los que mencioné y la hacemos aquí un busque rápido. Así que esto es 1900 ayer, un saludo enorme, ya preparándose para el almuerzo. Bueno, bienvenido. ¿Entonces qué? ¿Pedimos la cuenta? Sí, démosle, ya es tarde. ¡Jefe, regáleme la cuenta! ¡Ey! ¿Y aquel que se hizo? ¿Cómo que ya se fue? ¡Y no pagó! ¡Ay, Dios! ¡Otra vez nos hizo un Bukele! Nayib miente. Dejó quebradas dos alcaldías. Gastó millones de fondos públicos en hacerse campaña durante años. Dejó deudas y más deudas y no se quedó a pagar. Que no te sigan mintiendo en estas elecciones. Que no te hagan un Bukele. Este es un mensaje de la JRN. Porque tú lo pediste, Sears in Black se extiende por más tiempo. Descuentos de hasta 70% o hasta 15 cuotas sin intereses en todo el almacén. Las promociones más brillantes te esperan en tus artículos favoritos. Déjate sorprender. Sears, todo en un solo lugar. ¿Estás adentro o estás afuera? ¿Eres diferente o igual a todos los demás? Las diferencias son las que nos hacen humanos. Las diferentes religiones, diferentes ideologías, diferentes personalidades, diferentes discapacidades. Somos una nueva generación, en donde las diferencias no solo tienen que ser aceptadas, son necesarias. Te invitamos a dejar de lado nuestras diferencias y unirnos como país. Porque juntos, todo es posible. En Teletón compartimos el mismo sueño, un El Salvador solidario, sin diferencias, un país que siempre sale adelante, por el país que tanto amamos, un El Salvador más amable y más inclusivo, porque sabemos que el compromiso de cada uno de nosotros importa, y Teletón nos necesita a todos. Gracias por invitarnos a ser parte de este sueño. Teletón, 14 y 15 de diciembre, juntos, todo es posible. Weekend. El Black Weekend Sale de la Gran Vía viene con todos los descuentos que estabas esperando y muchas sorpresas más. Este 23, 24 y 25 son días para celebrar. Por tus compras de $100 o más, te obsequiamos una botella de vino. Presenta tu ticket en nuestro kiosco. Black Weekend Sale, solo en la Gran Vía. Ya están aquí los mejores descuentos del año con el punto rojo de Claro. 4 días de oferta con precios increíbles. Llévate Smart TV Samsung de 55 pulgadas por 19.20 al mes. PlayStation 4 Pro por 18.90 al mes. Smart TV Sony 4K 55 pulgadas por 27 al mes. Laptop Dell Inspiron por $13 al mes. Desktop HP IO más impresora por 13 al mes. Para clientes de Claro Hogar y nuevas contrataciones, ven al punto rojo de Claro y aprovecha estas promociones hasta el 26 de noviembre en tiendas Claro. ¡Claro que sí! ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. 1900 ayer. Y bueno, son las 6:32 de la tarde. Así es, 6:32 de la tarde. ¿Esto en dónde? En Brno, República Checa. Ya está mi hijo escuchándome, ya me puso un mensaje que me está escuchando, que por qué estoy así todo gangoso. Ah, bueno, el clima, hijo, el clima. Es un saludo también para el doctor Douglas Rivera, él sabe por qué estamos así todos difónicos. Y bueno, Max Orellana, tal vez no le suena a Max Orellana, pero si ustedes pueden ver de otro señor que se llama Raúl Arce, hace muchas fotografías en el centro histórico, a ingeniero de sonido, músico, compositor, estuvo con la banda de Roberto Salamanca, estuvo en el estudio también de la Super Estéreo de ahí produciendo, y él así de perfil bajo es un genio en la música, un gran compositor, y estuvo también asociado a una de las mejores bandas nacionales que en su momento llegaron a ser número uno en El Salvador. Fíjense cómo vamos analizando los números uno en El Salvador de la banda juvenil de los años 80 y 90, y nos referimos justamente pues a Prisma, y esto es Vuelve a mí. Thank you. Así es, estamos hablando de canciones que fueron grandes éxitos de los grupos nacionales, artistas nacionales, y es que estamos dándole como esto, como un homenaje a todos ellos en este día acá en 1900, ayer, y qué es, son canciones de 25 años, algunas, otras de 20 años, en especial, la primera canción que sonó de grupo OVNI en radio, y para mí es una de las mejores, realmente una de las mejores. La producción de Rafael Alfaro con el grupo OVNI es excelente, realmente él es otro pisto en su composición, en su género musical, incrementa mucho desde el rock alternativo, desde la balada rock, rock clásico. Psicodélico no tanto, pero sí al estilo, se recuerdan del grupo Yes, se acuerdan de Emerson, Lake and Palmer, por ahí eran pues justamente los grupos que le gustaban a Rafa Alfaro. Hizo su banda, eran cuatro, él, su hermano y otros dos integrantes más, pero la canción que a mi parecer de las mejores, y creo que fue la segunda que sonó en radio ya por 1995 o cachito un poquito antes por ahí también, es Luna. Y mucha gente se preguntaba, ¿y este cantante es salvadoreño? Porque nosotros lo poníamos junto con grupos internacionales, tanto españoles como mexicanos y suramericanos, y sí, realmente es 100% nacional. Rafael Alfaro, su grupo OVNI, y la rola pues es Luna. Escúchenla. Lo que me hace vivir. Estarán de acuerdo conmigo, estarán de acuerdo porque realmente esta canción es un símbolo también de la música nacional, OVNI Rafael Alfaro. Ok, de esa misma época empezó este cipote tocando rock pesado, así heavy metal, se ponía unos chalecos así negros con unas mancuernillas con púas, unas cadenotas en el cuello, creo que la cadena de Chucho quizás, porque unas botas, y el grupo era un trío, eran justamente trío o cuarteto por ahí, no me recuerdo, porque realmente abrían a muchos conciertos y salieron muchos de ellos del Externado San José. Después se volvió cantante, compositor, ingeniero de sonido, productor de comerciales, un genio como él solo, le ha costado la carrera. Y es que cuando me refiero a este señor, grande en la música, grande como persona, ayudó a muchos grupos en sus producciones. De aquel, siempre les digo aquel porque es mi cuate, fui manager también de esta banda, tuve la oportunidad de ser manager, hizo un dúo, se lanzó a la radio al aire como Misil, un grupo fantasma llamado Misil, así salió al aire como para probar qué tal decía la gente de su música y de su voz. Después integró un dúo con el cual hizo dos canciones, una se llamaba Insinuándole y la otra Qué Difícil Es. Estoy hablando de Roberto Salamanca, y de Roberto Salamanca pues vamos a escuchar una rola que se llama Tú Prometiste, y es de lo mejor, número uno también en El Salvador. Un sueño tan feliz. estar junto a mí. Wow. ¿Saben? No sé si hay un libro que se llama El hombre más feliz del mundo. Me imagino que ese soy yo en este momento, poniendo la música que más me gusta. Me gusta toda la música, pero esta es la que más me encanta, la música nacional. Y además de eso, también pues gracias a las personas que me están escribiendo a través del Facebook y a través del WhatsApp, y a los ex oyentes de la WS que están pendientes disfrutando también. Yo sé que a algunos hasta se les pone chinito la piel, así se me pone a mí cuando escucho estas rolas. Solo éxitos número uno de esos años. Un saludo también hasta Maryland. Mi padre Henry Zabaleta por allá también nos está escuchando. Y bueno, vean como si hay compositores, y un gran compositor se llama Sergio Arias, el doctor Sergio Arias. Fundó una agrupación a finales de los años 80 y sigue vigente. La agrupación pues se llama Signo Azul. Y bueno, ellos son originarios de Chinandega, San Miguel. Y bueno, saben, ha hecho por lo menos, ustedes no lo saben, pero tiene en su haber entre 7 u 8 CDs producidos, y cada rato saca canciones y las graba y sigue las producciones. También tiene una tendencia a la música jazz. Su timbre de voz es algo peculiar de mi amigo Sergio Arias, y esta canción fue también número uno en la WS, y creo que la conocerán muchos porque Recordándote Cómo Te Voy a Olvidar. Signo Azul acá en 1900 ayer en honor al músico salvadoreño. Recuerdo porque al evocarte mi tristeza se transforma en algo más que alegría. Te recuerdo y tan indeleble se me torna el recordarte, musa que amor me inspira. Amanecer bajo tu piel, bajo tu piel. Ok, ya estamos cerrando y bueno, acabo de recibir un llamado de mi amigo Chente Cibrián, que quiere saludar a su sobrina Adelita Fernanda Cibrián, la hija de uno de los mejores bateristas, si no decir el mejor baterista nacional que hay acá, Gerardo Cibrián, el Chele. Y bueno, ya escuchamos la balada rock, las canciones pop rock, empezamos con Bronco, ¿se recuerdan? ¿Y con qué vamos a cerrar? Pues fíjense que para ponerle feeling y que ya nos vamos, vamos a ponernos un poco malditos, así. Gracias realmente, Sergio, por el espacio. Gracias, audiencia, a las personas que me conocen y que estuvieron pendientes. Que tengan un feliz domingo, que sea de mucho provecho. Y nos escuchamos el otro, porque el otro sí me toca a mí. El otro, vamos a tener una sorpresa con Sergio, ojalá que nos cuadre bien. También gracias a Frank por estar acá en cabina acompañándonos, manejando todo lo que es la tecnología. Y pues, yo le pongo feeling a esta onda y le digo hasta el próximo domingo. Se despide ustedes Henry Zabaleta, un saludo, gran abrazo, que Dios me los cuide mucho. Sigue con más de Voz FM. 4-5. Adrenalina. Tiene muy bien el negocio, tiene 17 años, pero cuando tú te vas, ella ya se vino. Ojos azul como cielo, boca roja como infierno, caprichosa y pecadora, siempre la movida.